en comunicaciones. Todo en internet, televisión, fibra y móvil. Aprovecha nuestro pack ahorro. 100 megas de fibra óptica, más línea de móvil con 14 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 28,99 euros. Pack familiar. Fibra, 300 megas, más 4 líneas de móvil con 40 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 43,80 euros. Visita nuestras tiendas en Valencia, Avenida Amado Gradel Besado 40, Calle Brasil 20 y Calle Doctor Manuel Candela 21, o contacta con nuestros agentes 611-573-571. Only One Comunicaciones. Recuerda, todo en internet, televisión, fibra y móvil. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Bienvenidos al Café Mañanero. Estamos comenzando nuestro programa correspondiente a este lunes 21 de marzo. De inmediato damos cuenta de esta hora del tiempo. Hemos tenido toda una semana de lluvias y continúa la lluvia. Mucha atención al tiempo en la ciudad de Valencia, a orillas del mar Mediterráneo. 13 grados centígrados. De esta forma también le estamos dando la bienvenida a la primavera que ha entrado este domingo 20. Bueno, la probabilidad de que continúen las precipitaciones es del 97%. Vientos 21 kilómetros por hora, se nota. Y en general nos espera un día pasado por agua. Es lo que tiene que ver con el contexto de los indicadores económicos que les damos a primera hora. Decirles que el euro se cotiza frente al dólar a 1,10. Se mantiene en comparación con el pasado viernes. Barril de petróleo Brent lo encontramos en el mercado internacional en 1,11, sube 2,9. Y el que el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8,417 puntos, sube un 0,07%. Y atención a algunos titulares que encontramos ya en el contexto de las economías. Los expertos ponen su lupa en las nuevas actividades electrónicas para fijar nuevos impuestos. En España, miles de agricultores y ganaderos piden en Madrid intervenir el precio de la energía. Y a todo esto tenemos también que sumar que el Ministerio de Hacienda ha incluido una casilla concreta para las criptomonedas en la declaración de la renta. Bienvenidos a nuestro programa en el día de hoy. Atención a otros temas que estaremos abordando en la jornada. Es lo que tiene que ver con la crisis en Ucrania, o mejor dicho, la guerra en Ucrania. Destacamos que hoy vence el plazo que Rusia ha dado a Ucrania. Exactamente vence a las 8 de la mañana, o ha vencido a las 8 de la mañana, de manera que estaremos atentos. En todo caso, debo decirles que los bombardeos no han cesado en los últimos días. Ucrania ha rechazado rechazado entregar a Mariupol a Rusia pese al ultimátum del Kremlin. Pero esto es precisamente lo que queremos destacar. A todo esto hay que añadir que alrededor de un tercio de los refugiados que han estado llegando a España, un tercio, repito, de los refugiados que han estado llegando a España en el marco de esta crisis ya cuentan con todos los beneficios por parte del gobierno, es decir, empezando también por el estatus de refugiados oficialmente. Bueno, a propósito, el Defensor del Pueblo ha pedido coordinación en la acogida de refugiados y no confundirlo con una buena intención. En lo que tiene que ver con deporte, destacamos que el Real Madrid ha caído ante el Barcelona en lo que ha sido el clásico del fútbol español. Así vamos comenzando la jornada informativa. Bienvenidos. La estación musical, alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. El café mañanero, las cosas como más te gustan. Vamos inmediatamente a dar cuenta de el saludo musical por cuenta de Daddy Yankee. Ya les vamos a contar por qué Daddy Yankee hoy es nuestro saludo musical. Bienvenidos. que decir adiós. Estamos comenzando el Café Mañanero y lo hacemos con Daddy Yankee. Es nuestro saludo musical. El artista ha anunciado su despedida y no es precisamente la canción. Más bien, el mensaje de esta canción se convierte en algo real. Vamos precisamente con el mensaje que el artista puertorriqueño ha compartido en las redes sociales a propósito de su despedida. Yankee, si entraste a mi página daddyyankee.com, esto es lo que tengo que decirte. Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado. Este género, la gente dice que yo lo hice mundial. Pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas, para convertir este género en el más grande del mundo. Les confieso que es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera. Siempre trabajé para no fallarle, para no buscarme un problema, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por sus familias y por los suyos. En los barrios donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por hoy yo bajo para los barrios, los caseríos, y la mayoría quieren ser cantantes. Eso para mí vale mucho. Formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de concierto. Y lo voy a despedir celebrando estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección titulada Legendary. Le voy a dar todos los estilos que me han definido en un solo álbum. Legendary es lucha, es fiesta, es guerra, romance. Me retiro con el mayor de los agradecimientos a mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa, televisión, plataformas digitales y a ti. Especialmente a ti, que has estado conmigo desde el underground, desde la raíz, desde el principio del reggaeton. Gracias a toda mi familia mundial por inspirarme tanto en mi vida. Entra a daddyyankee.com, dale pre-save al álbum que sale este jueves 24 de marzo 2022 a las 8 de la noche y entérate de todas las fechas de mi gira, La Última Vuelta, siguiendo el mapa creado en mi página daddyyankee.com. Los amo con mi vida. Cambo y fuera. Se despide Daddy Yankee, jefe. Chihuahua. Ahí tenemos entonces el mensaje de Daddy Yankee con el que comenzamos esta semana, el mensaje de su despedida. Al mismo tiempo es nuestro saludo musical en el Café Mañanero, una ventana abierta a todo lo que tiene que ver con la cultura y la música latinoamericana por estos lares, acá en España. Bueno, yo diría una ventana abierta a la música universal, porque no importa de dónde provenga, siempre aquí va a tener un espacio como parte de la actualidad. Así estamos empezando el Café Mañanero. Inmediatamente vamos a dar cuenta del monólogo de actualidad, de los principales temas del día. A Daddy Yankee simplemente pues agradecerle inmensamente todo lo que le ha aportado a la música y más particularmente a un género donde se hace necesario plantar buenos ejemplos, referencias en un género que se ha tomado el mundo entero. Lo que es referencia de las nuevas generaciones requiere precisamente estar lleno de dignidad y creo que Daddy Yankee ha cultivado dignidad en un género musical que ha venido de menos a más en crecimiento, lo deja sin duda alguna en lo más alto, a la par del pop y el rock. Y cuidado, en algunos casos, llegando a sobrepasarlo. Estamos hablando del fenómeno musical más importante de los últimos tiempos, conocido como reggaetón o música urbana. Aquí nos perdemos ya, evidentemente, en definiciones, pero de lo que sí está claro es que se trata de una novedad musical muy importante, controvertida, polémica, porque trae letras muy escuetas en algunos casos. Además, el baile suele ser muy sensual. Esto es lo de menos. Pero muchas gracias, Daddy Yankee, por todo lo que le has dado a la música urbana y a la música universal. Porque tu fenómeno, sí, tu aporte ha sido en el mundo entero. Se ha notado en el mundo entero. Alguien dijo por ahí que lo importante no es caminar, sino dejar huella. Y creo que Daddy Yankee ha dejado huella en la música urbana y la música universal. ¿Cómo te voy a olvidar? Ya ver el final del camino, ya ver el final del camino. Si así lo quiero el destino. Llegó la despedida. En contra de nuestra voluntad, hay que decir adiós. Sabes quién es, ma. Mira, igual. No me dice, no me dice. Antes que te vayas, dame un beso. Sé que soñaré con tu regreso. Mi vida no es igual. Ahora que te perdí, no te voy a olvidar. El Café Mañanero. Jorge Rivera. Estamos comenzando el Café Mañanero. Aquí está el monólogo de actualidad. Vamos inmediatamente a dar cuenta entonces de los principales hechos del día. Bueno, hablamos en primera instancia del giro por sorpresa de Pedro Sánchez en lo que tiene que ver con el Sáhara Occidental, respaldando el proyecto de autonomía de Rabat, es decir, de Marruecos. Será precisamente otra de las cuestiones que marcará la agenda política de esta semana, que estaba totalmente condicionada por la guerra en Ucrania y su impacto económico. La decisión del presidente Pedro Sánchez, muy criticada por sus socios de gobierno, especialmente de Podemos, de investidura y la oposición, introduce una variable más de incertidumbre en este escenario complicado por la guerra. Al tensar las relaciones con Argelia, rival de Marruecos y principal valedor del independentismo saharaui, además de ser el mayor suministrador de gas natural a España. Mucha gente no se explica cómo el presidente Sánchez ha sacado este tema en estos tiempos. Parece inoportuno. Sí, porque estamos hablando de que una de las iniciativas que se está poniendo en marcha en Europa tiene que ver con dejar de comprarle gas y petróleo a Rusia. Y la alternativa es Argelia. Por lo menos es el mercado más cercano. Y justamente en estos tiempos saca Pedro Sánchez el tema del Sáhara Occidental, concediéndole a Marruecos la soberanía que ha pedido, que ha venido reclamando. La respuesta no se ha hecho esperar por parte de Argelia. Debemos decir que a raíz de esta posición respecto a Marruecos ha regresado la embajadora de Marruecos al Reino de España, que desde hace un año habrían llamado a consultas y que no se encontraba en Madrid. Ha regresado. La respuesta por parte de Argelia es llamando precisamente a su embajador a consulta. Entonces, un embajador que viene y otro que se va. ¿Qué es mejor? el petróleo en estos tiempos tan difíciles o las relaciones con Marruecos? ¿Por qué Pedro Sánchez ha sacado este tema justamente ahora? A algunos, repito, les podrá parecer inoportuno. Perfectamente ha podido esperar que esta situación de Ucrania por lo menos tenga una solución o bajen las tensiones. Vamos a ver en todo caso qué pasa. Esta semana, insisto, viene marcada por esta decisión política. Siguiendo con más de la actualidad, nos centramos también en lo que está pasando en Ucrania. Hoy vence el plazo, a propósito, que Rusia le ha dado a Ucrania para que entregue a la ciudad de Mariupol. En las últimas horas, debemos decir en todo caso, que no han cesado de caer bombas en esta ciudad y otras importantes de Ucrania. Es decir, los ataques por parte de Rusia continúan sobre el territorio ucraniano. Los esfuerzos a nivel internacional al menos se ven por los lados de Turquía. Dice el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía de que hay un documento de 6 puntos que están a punto de firmar Ucrania y Rusia. Y que ya estarían de acuerdo en 4 de esos 6 puntos. Pero la última hora que nos llega precisamente sobre este caso es que Ucrania rechaza entregar Mariupol. Sí, es muy difícil, no puede entregar la soberanía de una ciudad tan importante. Lo que queda, mejor dicho, de esta ciudad que ha sido una de las más atacadas por parte de Rusia. La última hora también habla que al menos 6 personas han perdido la vida en un nuevo ataque en un centro comercial de Kiev. Y aquí está demostrada cómo es el ataque que está recibiendo Ucrania, totalmente indiscriminado contra la población civil. Kiev, la capital del país, vive en tensión constante ante la amenaza de una gran ofensiva. Ya hoy estamos hablando del día número 26 de la guerra. No voy a detenerme en las cifras que ya se cuentan por miles de parte y parte. Una guerra nunca trae nada bueno. Vamos a detenernos en las acciones que está adelantando la comunidad internacional para intentar frenar esta guerra. Es difícil. En medio de esta situación, en la agenda de esta semana también está la visita del presidente de los Estados Unidos a Europa. Va a visitar varios países, pero no va a estar en Ucrania. ¿Qué tan oportuna también es la visita de Joe Biden a Europa en medio de esta guerra que está viviendo Ucrania con esta invasión rusa? Para muchos es desde luego oportuna porque deben ponerse de acuerdo Estados Unidos y los países europeos para ver qué es lo que van a hacer francamente con Rusia. En todo caso, uno a veces se pone a analizar si el mensaje que está enviando Rusia es para Europa y Estados Unidos, pues es totalmente injusto que se ensañe con un país pequeño, ¿sí? Sobre todo en fuerzas, ¿ya? Cuando precisamente Estados Unidos no le está haciendo daño, igualmente a los demás países europeos, más allá de los efectos económicos. De todas formas, si uno analiza bien las cosas, es un acto de cobardía por parte de Vladimir Putin. No obstante, estaremos atentos a las decisiones que tome Joe Biden tras esta visita a Europa. Entendemos que es de urgencia y que se va a abordar el tema en profundidad. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, repasando la actualidad nacional e internacional. Y al otro lado del Atlántico destacamos hombre que en el reconteo de los votos en Colombia resulta que el Centro Democrático, el partido oficialista, se ha visto afectado, ha perdido al menos una curul. Hay tres curules en el Congreso que han ido a parar a manos de el pacto histórico, es decir, la formación política o la coalición política que dirige Gustavo Petro, el candidato de izquierdas. Esto, desde luego, ha hecho que reaccione tanto el Centro Democrático, que ha anunciado que estaría dispuesto a desconocer los resultados electorales. Esto sería una mala señal. Los resultados electorales hay que hacerlos. Los resultados electorales hay que respetarlos, quería decir, ¿no? Se esté o no de acuerdo en las formas como el registrador nacional, porque recordemos que en Colombia la Registraduría Nacional del Estado Civil es la encargada de organizar las elecciones. Ya desde antes de las elecciones había desconfianza con el registrador Alexander Vegas. El caso es que esto viene definitivamente a marear un poco más las cosas. La desconfianza hacia el registrador nacional, que si se reunió con Gustavo Petro y la firma que lleva a cabo precisamente, o que la firma informática que tiene a su cargo el suministrar los resultados de la registraduría. En fin, esa ha sido la antesala de todo esto que estamos viendo, y que lo que viene a rebosar, la gota que rebosa el vaso, es justamente que en el reconteo el pacto histórico gane tres curules más y llegue precisamente a 19 escaños en el Senado, en el Congreso. Repito, ojalá y las fuerzas políticas que se han visto afectadas en Colombia recapaciten y respeten los resultados, incluido el reconteo, porque estamos hablando del reconteo oficial. Es algo que no puede perder de vista el Centro Democrático y las demás formaciones políticas que se hayan visto afectadas o que se puedan ver afectadas. En todo caso, valen siempre las imputaciones para despejar cualquier duda. Bueno, la otra noticia que se desprende a propósito de la política colombiana tiene que ver ya con la primera encuesta de intención de voto de cara a las presidenciales del próximo 29 de mayo. Todo esto tras las consultas del pasado 13 de marzo. Y claramente hay dos candidatos que se escapan. Bueno, Gustavo Petro, que sigue encabezando las encuestas de intención de voto, pero ya no tan sobrado como antes. Más bien se estanca. El Centro Nacional de Consultorías ha publicado unas encuestas donde Gustavo Petro aparece con el 32% de la intención de voto, y Federico Gutiérrez, a quien cariñosamente le llaman Fico, tiene el 23%. En el mes de febrero, Federico Gutiérrez tenía apenas el 4%. Vemos que definitivamente ha dado un salto muy grande, del 4 al 23%, subiendo prácticamente 20 puntos. Muy significativo. Y tal como se preveía desde el día siguiente de las elecciones, esto de las elecciones en Colombia, las elecciones presidenciales, todo parece indicar de que va a ser un tú a tú entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. Claramente, la derecha y la izquierda enfrentados. Queda en un tercer y cuarto puesto Sergio Fajardo, del Centro, y un candidato, el señor Hernández, el alcalde de la ciudad de Bucaramanga. Bueno, el tercer y cuarto puesto, que tienen cada uno el 10%. Muy difícil que a partir de entonces vayan a remontar, ¿no? A pesar de que Federico Gutiérrez ha remontado, pero vemos claramente la adhesión de un partido político como el Centro Democrático. En fin, falta mucho, evidentemente, pero en la política colombiana se está confirmando de que la contienda

del procedimiento de urgencia para los refugiados. Según ha informado el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska, son las cifras contabilizadas hasta el jueves 17 de marzo y que explica que 2.416 de ellas han sido tramitadas en los centros de Concepción y recogida de Madrid y de Alicante también, mientras que 3.414 han sido registradas y resueltas en las 54 comisarías de Policía Nacional que han sido habilitadas para estos trámites por toda España. Continuando con más información que tiene que ver precisamente con inmigración o refugiados, el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido coordinación en la acogida de personas refugiadas que huyen de la guerra en Ucrania porque, según sus palabras, no hay que confundir una buena respuesta con la buena intención. Del ámbito latinoamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reclamó a Ecuador recuperar el control de las cárceles y darle condiciones dignas a los presos. En su último informe estableció que el Estado debe desarrollar una política enfocada a la prevención del delito y no en el endurecimiento de las penas. Del contexto internacional, 10 millones de personas, más de una cuarta parte de la población, ha huido ya de sus hogares en Ucrania debido a la devastadora guerra de Rusia, que declaró el domingo. Eso es lo que ha declarado este domingo el jefe de refugiados de Naciones Unidas. Abro comillas, entre las responsabilidades de quienes hacen la guerra en cualquier parte del mundo está el sufrimiento infligido a los civiles que se ven obligados a huir de sus hogares, ha dicho el jefe de ACNUR, Filippo Grandi. Y en lo que tiene que ver con deportes, el Barcelona se anotó una importante victoria ante el Real Madrid en lo que ha sido el clásico del fútbol español. Y bueno, hoy en el Café Mañanero damos cuenta también de la despedida de Daddy Yankee de la música. Se va el patrón, como le llaman en el mundo de la música urbana. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. La actualidad en resumen, aquí en el Café Mañanero. Travel Low Cost. Envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-42-6530. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el Galo Plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-118014 y el móvil 689-95-2574. Masa y Miga, el sabroso pan ecuatoriano. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM, Valencia 107.9, Benidorm 96.7.

Fue el pasado 18 de marzo el Día Mundial de la Eficiencia Energética que, como cada año, se suma a la conmemoración para ayudar a la gente a ser energéticamente eficiente y llevar así una vida más sostenible. Con este objetivo, desde el año 1998 se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética cada 18 de marzo como una fecha que fue establecida durante la primera conferencia internacional acerca de este tema que se celebró en Austria y se instituyó con la intención de hacer reflexionar a la gente acerca del uso que se le da a la energía, de las consecuencias de usar con el empleo o derrocharla, las medidas que pueden tomar y reducir sus efectos. Es importante aprender y administrar los recursos de manera hábil y eficaz para que así, acabando con el derroche de recursos y el maltrato al medio ambiente, podríamos mejorar con medidas que se pueden tomar para ser más eficiente energéticamente. Es por ello que el día de hoy recordamos este día y llamamos a que la gente tenga conciencia con respecto a este tema tan importante que sirve no solo para proteger el medio ambiente, sino también para reducir considerablemente lo que es la factura de la electricidad. Gracias, Carlos, y vamos ahora con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención al primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. La embajadora de Marruecos en España, Karima Benchaich, ha regresado este fin de semana, casi un año después de que su gobierno la llamara a consultas, según informa la agencia EFE. Bueno, lo ha informado la propia embajadora, a la agencia de noticias. Es un placer volver a trabajar en Madrid y reforzar las relaciones entre España y Marruecos, tal y como han determinado nuestros respectivos países, ha dicho Benchaich poco después de aterrizar en la capital española. Vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, vamos entonces entrando en materia con la actualidad. Muy buenos días. ¿Cómo empezamos la semana en el contexto político? Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el cambio de postura del gobierno de España con respecto al Sahara este fin de semana y que ha recibido una respuesta contundente por parte del gobierno de Argelia, quienes han decidido llamar inmediatamente a consultas a su embajador en Madrid, Said Moussaoui. Y es que las autoridades argelinas, sorprendidas por ese brusco giro de la posición de la antigua potencia administradora del Sahara Occidental, han decidido convocar a consultas a su embajador en Madrid, con efectos inmediatos. Y es que recordemos que mientras Marruecos celebra como hito histórico el espaldarazo del gobierno de Pedro Sánchez a su propuesta de integrar el Sahara Occidental como una autonomía dentro del reino, abandonando la vía del referéndum de autodeterminación que defiende el Frente Polisario y que constituye desde hace décadas en una de las alternativas contempladas por las Naciones Unidas para solucionar el conflicto. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿se está privando de la libertad al pueblo saharaui pendiente más España de tener las relaciones abiertas con Argelia precisamente por el viaducto del gas? Y también nos preguntamos, ¿está en juego la paz del territorio saharaui frente a Marruecos después de que se consideraba que España sería el que iba a protegerlo de estos conflictos? Tema político del día. Gracias, Adolfo, con el tema político del día. Y vamos ahora con el avance, los avances, mejor dicho. Empezamos con Ana Luisa Cardona. Ana Luisa, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Buenos días a todos los que nos escuchan a esta hora aquí en el Café Mañanero. y el día de hoy, pues desde la sección de fake news, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca de esa subida de precios de la gasolina y acerca de una noticia que está circulando sobre irse sin pagar de las estaciones de gasolina. Un tema pues bastante importante y una noticia que ha venido circulando en las redes sociales. Así que en unos minutos estaremos conversando acerca de esa noticia, si es verdadera, si es falsa. No se retiren. Gracias, Ana Luisa Cardona. Fake news, verdad. Más adelante aquí en el Café Mañanero. Y bueno, vamos también con el adelanto de Latino Deportes. Ya está también con nosotros Yelfran Riera. Gran partidazo el que vimos anoche. El Barcelona sacudiéndose de una racha negativa. Y esto, bueno, algunos lo han catalogado como el bautismo de Xavi Hernández en el banquillo del Barça. La hora de la verdad. Yelfran, muy buenos días. Hola Jorge, buenos días y buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. Bueno, como tú lo has dicho, ayer hubo una goleada en el Bernabéu, la Xavimanía le llaman ahora mismo, ese 4-0 gol de Aubameyang en el minuto 29, también Ronald Araujo en el minuto 38, Ferran Torres en el 47 y el cuarto gol en el minuto 51, que lo siguen posicionando en la tercera posición, pero solamente a 3 puntos del Sevilla para lograr una segunda posición. Madrid sigue siendo líder con un total de 66 puntos. Bueno, esto es lo que ha dado, repito, el clásico en el fútbol español entre el Real Madrid y el Barcelona. Es importante anotarlo. El Real Madrid ha caído en su propio estadio, en el Santiago Bernabéu, de forma sorpresiva. El Barcelona demostrando que viene de menos a más y metiendo hasta miedo, porque golear al Real Madrid, el líder, luego del tremendo partidazo que hizo en Champions, bueno, viene a reflejar de que este equipo ya está recuperado y lo ha logrado alguien de la casa, Xavi Hernández, que conoce perfectamente cómo respira el barcelonismo, desde la plantilla hasta la afición. Día importante entonces para el Fútbol Club Barcelona. Y también para toda la hinchada, no en vano, escuchamos justamente la alegría, la euforia en el vestuario del Barcelona. Vamos a ver si alcanzamos a escuchar algo. Ahí está, la euforia. Los abrazos a Xavi Hernández. Ahí está. Así se vive un triunfo en el vestuario del Barcelona. Así se vive una victoria en un clásico. Y no es una victoria cualquiera, es una victoria con goleada. Una demostración de que el Barça está de vuelta. Bueno, y esta hora llega Nicky Cuervo, que nos trae también un adelanto en el apartado del entretenimiento. Atención a lo que tenemos hoy en lo que tiene que ver con la música. Bueno, Nicky Cuervo, vamos con los titulares de las notas del espectáculo. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de: exigen a todas las categorías en la ceremonia de los premios Oscar. La serie Hierro conquista los vigésimos premios Mestre Mateo con 6 galardones. El Museo Chaplin homenajea al film que hace un siglo inauguró el cine social. Concierto especial de Adele. Tom Cruise estrenará en el Festival de Cine de Cannes la secuela de Top Gun. Premios Oscar 2022, edición 74, nominados Canción del Año. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Bueno, tenemos mucho para compartir en el día de hoy. Además de todo lo que le estamos anticipando, debemos decirles que tendremos entrevistas. Estaremos dialogando con el sector de las amas de casa. Y hoy se celebra el Día Internacional de la No Discriminación Racial. ¿Para qué sirven estas fechas, hombre? Para renovar nuestro compromiso con este comportamiento, esta conducta.